12 y 8 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada semana, cada martes, nuestro espacio de política, que además reanudamos la pasada semana justo, después de ese parón con motivo del periodo estival. Regresamos en esta nueva temporada, en este espacio de política, dentro de esa ronda de intervenciones, ya se lo comentamos en el arranque de la mañana. Hoy llega el turno al Partido Andalucista y en concreto ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique al portavoz, edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a abordar diferentes temas relacionados con la actualidad política, la gestión local, los temas que ya saben, seleccionan cada formación política. Enseguida nos adentraremos en lo que fue el último pleno municipal, en el que fueron rechazados, por ejemplo, los presupuestos municipales. Pero antes, José Antonio, quería referirte a una cuestión de ámbito interno del Partido Andalucista. Estamos ya cada vez más cerca de las próximas elecciones municipales y, evidentemente, en cada formación política se van iniciando los procesos de elección de candidatura y demás. Y en ese sentido, ¿no? Creo que querías comentar una reunión que tenéis esta tarde, ¿no? Sí, bueno, es un proceso meramente interno, pero también es conveniente de que todo el mundo lo sepa, ¿no? De los pasos que se están dando y lo que se está haciendo. Y en concreto, pues, por parte de la agrupación local se ha decidido que se iba a abrir un proceso para la elección del futuro candidato a la alcaldía, y esta tarde, pues, vamos a tener los compañeros esta reunión en la que, pues, cada uno de los simpatizantes, afiliados y demás personas que se congreguen allí, pues puedan aportar lo que ellos crean a bien, lo que tengan en consideración, y nosotros tomaremos nota y se va a actuar a partir de la reunión que se tenga esta tarde. Sobre todo la intención es hacer un proceso de primarias en las que todos aportemos, en las que todos sumemos, y todos tenemos algo que decir en este proceso, ¿no? Y de lo que se trata, pues, es de explicarle a los afiliados y a las personas que se congreguen allí, pues, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir, cuáles son las posibilidades que tenemos a día de hoy, y una vez que tengamos ya claro dónde estamos, pues empezaremos a andar para abrir camino de cara al futuro, ¿no? ¿Esta tarde a qué hora, lo digo, para simpatizantes? Sí, a partir de las 8:30 en segunda convocatoria es cuando la hemos convocado a la reunión. Pues eso, como decimos, como primer asunto, ¿no?, que quería subrayar. Y dentro de lo que es la actualidad local, lo hemos venido comentando, sin duda, a nivel político, el último pleno que nos dejaba, por ejemplo, entre otros titulares, el rechazo a la propuesta de presupuestos con el voto favorable del Partido Popular, los votos en contra de PSOE y Partido Andalucista, y la abstención de Izquierda Unida. Sobre los presupuestos y el posicionamiento, ¿no?, del Partido Andalucista, quería sobre todo centrar el programa de hoy, ¿no? Hombre, yo los motivos que aducen los demás, pues la verdad, cada uno tiene sus motivos y cada uno explica en el pleno, en la exposición que hace en su intervención, pues explica cuáles son los motivos que le llevan a votar a favor o a votar en contra de cada uno de los presupuestos. No voy a entrar en valoraciones de los motivos que se aducen por parte de los restos de grupos políticos, ni siquiera voy a entrar en valoraciones de el equipo de gobierno, cuáles fueron los motivos a presentar o lo que le motivó o lo que le llevó a presentar estos presupuestos. Yo lo que sí quiero que quede muy claro es que nosotros, los andalucistas, siempre hemos mirado por el bien de nuestro pueblo, siempre miramos por el bien de nuestro pueblo. Y cuando a nosotros se nos pide que levantemos la mano en determinados asuntos en el pleno, pues nosotros miramos expresamente y miramos exhaustivamente qué es lo que estamos aprobando en este pleno. En concreto, hablamos de los presupuestos, y los presupuestos son uno de los eventos más importantes que tiene un ayuntamiento. Uno de los plenos más importantes que hay a lo largo del año es el pleno de presupuestos. Todos hemos visto hoy, esta mañana, nos hemos levantado con la noticia de que Montoro estaba presentando los presupuestos en el Estado español. Bueno, pues eso es noticia. Y hoy se presentan los del año 2015. Nosotros estábamos hablando la semana pasada de aprobar los presupuestos. Y cualquiera que lo escuche dice, pues mira, vamos por delante del gobierno. Y resulta que estamos aprobando los del 2014. A nosotros, a finales de año, se nos presenta una aprobación de presupuesto para el 2014, no para el 2015. Y eso es lo primero que nos llama muchísimo la atención y que ya nos pone en alerta de lo que viene justamente después. Bueno, Pues este equipo de gobierno que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique tiene por tónica habitual aprobar los presupuestos bien entrados el año. Y bien entrados el año significa en el último trimestre del año. El año pasado lo aprobamos en diciembre y este año querían aprobarlos en septiembre. Eso es llamativo. Y es llamativo sobre todo porque si nosotros estamos hablando de un presupuesto que se supone que es en qué te vas a gastar el dinero, pues lo más lógico es que se presente a principios de año y no a finales de año, como se está haciendo actualmente. Fuera parte de todo eso, la postura del Partido Andalucista ha sido el voto en contra. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Los datos que se nos estaban ofreciendo no creemos que sean los más interesantes para nuestro pueblo. Creemos que son unos datos que no cubren las necesidades que tiene nuestro pueblo ahora mismo y, por lo tanto, este presupuesto no es el más adecuado. Es un presupuesto que no cubre las necesidades de los ubriqueños. Es un presupuesto que para nada satisface lo que creemos que tienen que ser unos presupuestos para el Ayuntamiento de Ubrique. Y creemos que los ubriqueños y el Ayuntamiento de Ubrique se merecen unos presupuestos que sean bastante más ambiciosos y bastante mejores. Entre otras cosas. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple y muy sencilla. Primero, y lo más importante de todo, es que tenemos unas obligaciones legales que tenemos que cumplir. Entre otras, hay que cumplir una regla de gasto que se nos impone por parte del gobierno y en este presupuesto no se cumple la regla de gasto. Esto ha sido el detonante para que el Partido Andalucista vote en contra a estos presupuestos. La postura nuestra siempre ha sido que nos íbamos a abstener, pero viendo primero, la actitud del equipo de gobierno. Y segundo, la forma en la que se ha afrontado y la que se ha abordado esto. Y que además no se cumple con esta regla de gasto, a nosotros, al final, esto ha sido la gotita que nos ha colmado el vaso y eso es lo que ha hecho que finalmente votemos en contra de estos presupuestos. ¿Qué significa que no se cumple la regla de gasto? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, estupendo, pero ¿eso qué, en qué beneficia o en qué perjudica? Pues una cosa muy simple y muy llana. Lo que pasa con incumplir la regla de gasto es que en el próximo presupuesto, los próximos gobiernos que vengan tendrán que ajustarse aún más el cinturón. Y eso no nos parece de recibo ni nos parece lógico. Y no nos parece lógico porque tenemos un equipo de gobierno que no está mirando por el bien de nuestro pueblo, que sigue gastándose el dinero en cosas que no creemos que sean las prioritarias y, por lo tanto, pues el incumplir esta regla de gasto lo que está haciendo es que se abombe más la situación económica del Ayuntamiento de Ubrique. No nos parece que sea lo más adecuado y no nos parece que sea lo más lógico para afrontar con responsabilidad una gestión de un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Ubrique. Esto ha sido simple y llanamente lo que ha detonado todo lo demás, pero no ha sido lo único, porque hay otras cuestiones también que nosotros teníamos encima de la mesa y que no se nos han escuchado y que no se nos han incorporado. Hay una cosa importante también y es que, bueno, pues cuando alguien lleva un presupuesto a un pleno, pues lógicamente lo lleva hablado con el resto de portavoces, lo lleva presentado al resto de los grupos políticos, lo lleva acordado con algún grupo político, porque hay que recordar que este equipo de gobierno está en minoría. Y bueno, llámese acuerdos con el Partido Socialista, llámese acuerdos con Izquierda Unida o llámese acuerdos con el Partido Andalucista, con cualquiera de los grupos políticos puede llegar a algún tipo de acuerdo para sacar adelante estos presupuestos. Pero el problema es que cuando tú te sientas con una persona, esa persona lo único que hace es decirte esto es lo que hay, te pone encima de la mesa un documento, a la siguiente reunión te vuelve a cambiar documento, te incorpora modificaciones y te dice esto es lo que hay y tú coges y le dices, bueno, ¿y ahí qué papel tiene mi grupo? No, es que no podemos añadir nada, no, es que no podemos quitar nada, eso no es consensuar, eso es imponer. Y eso es lo que se está pretendiendo por parte de este equipo de gobierno. Nosotros siempre hemos querido aportar, nosotros hemos puesto encima de la mesa cuáles eran las exigencias mínimas para que el Partido Andalucista y para que el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique votara a favor de unos presupuestos. No se han tenido en cuenta y, por lo tanto, pues no es lógico que nosotros aprobemos o que apoyemos estos presupuestos en los que no se tiene en cuenta ni tan siquiera ninguna de las propuestas que se hacen por parte del Grupo Andalucista. ¿Propuestas que hacemos nosotros? Pues bueno, nosotros tenemos un documento presentado no de este año, sino del año anterior, con una serie de condicionantes que creíamos que eran importantes e imprescindibles para poder apoyar este presupuesto. No las voy a enumerar, pero sí que me gustaría destacar algunas de ellas, que son bastante importantes. Primero, Para que unos presupuestos sean buenos para nuestro pueblo, se tienen que dar una serie de circunstancias. Y lo primero es que todos conocemos las circunstancias en las que están algunas familias en nuestra localidad. Pues a esas familias que están mal lo están pasando, hay que apoyarlos y hay que prestarles algún tipo de ayuda. Para eso, por parte de este grupo, se ponía encima de la mesa un plan de ayudas sociales extraordinarias. ¿Qué se pretende con eso? Pues simple y llanamente, aquellas personas que están pasándolo mal, que tengan pues la posibilidad de entrar ahí en ese plan de ayudas sociales extraordinarias y a través de eso, pues que se consiga que estas personas, por lo menos, si no tienen para poder pagar la luz o para poder afrontar un gasto extraordinario que ha surgido de forma repentina en sus viviendas, pues puedan acudir a estas ayudas sociales extraordinarias y a través de este programa se le pueda prestar este servicio a estos ciudadanos. Ese era uno de los requisitos que se ponía por parte del grupo andalucista. Pero no solamente eso. También creemos que es importante que haya un plan de empleo local. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque la tasa de paro de nuestra localidad está viéndose incrementada de forma abrumadora. ¿Qué pasa con eso? Pues que tampoco se tiene en cuenta. La excusa que nos ponen es variadísima. Y ya lo último fue que es que hay un plan de no sé qué, que es que hay un plan de no sé cuánto, que ahora hay un plan de mayores de 30, que ahora hay un plan de menores de 30, que ahora hay un plan de mayores de 60. Y resulta que hay un determinado grupo de personas que siempre están excluidos de estos grupos o de estos planes que se hacen por parte del resto de las administraciones. Y esas personas pues también tienen derecho a poder acceder a un puesto de trabajo. Eso tampoco se tenía en cuenta por parte de este equipo de gobierno. Y a nosotros, pues nos choca enormemente que no tengan en cuenta esto. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso, pues hay un plan de barriadas que se proponía por parte del equipo de gobierno que no coincide en absoluto con el que proponemos nosotros. Nosotros nos sentamos con diferentes barriadas, nos trasladaron las necesidades que tenían y nosotros, en un documento escrito, le pedíamos que esas barriadas y esas actuaciones se tuvieran en cuenta de forma prioritaria. Pues tampoco se han tenido en cuenta. No se tiene en cuenta el plan de emprendedores, no se tiene en cuenta el plan de ayudas sociales extraordinarias, no se tiene en cuenta este plan de barriadas. Otra de las cosas que se proponían por parte del grupo andalucista también era un plan de emprendedores. ¿Y esto qué, en qué consiste? Pues esto consiste en que hay en nuestra localidad un gran volumen de personas que están en paro y de esas personas que están en paro hay muchas que tienen ideas geniales para arrancar un negocio. Esas ideas de negocio necesitan una tutorización y esas ideas de negocio necesitan alguien que los oriente. Pues bueno, eso es un plan de emprendedores. Y un plan de emprendedores no se solventa con 12.000 euros como se proponía por parte de este equipo de gobierno diciendo que es que con eso está más que asegurado un cursito de emprendedores. Y nosotros no pretendemos un curso de emprendedores, nosotros lo que pretendemos es un plan de emprendedores. Es un proyecto mucho más ambicioso, es un proyecto que coge a los alumnos, les orienta sobre la viabilidad de la empresa, les dice si es viable o no viable, les ayuda a arrancar. Una vez que han arrancado, los están tutorizando, los están orientando, les están dando consejos sobre experiencias similares que tienen en otras localidades o en otros ámbitos y se les va diciendo cuál es lo más adecuado. También se le ayuda con el tema de los papeleos, que cuando tú vas a arrancar un negocio tienes 20.000 problemas y 20.000 dificultades y no sabes a dónde dirigirte, si para un lado o para otro. Pues eso es lo que se pretendía por parte del grupo andalucista. Un plan serio y coherente para ayuda a los emprendedores. Y eso no es lo que se plantea por parte del equipo de gobierno, que es simple y llanamente un cursito. Para eso, pues no me hace falta que se presupueste con 12.000 euros. Eso se puede hacer desde otros ámbitos y lo pueden hacer desde otros lugares, como por ejemplo el Club de Empleo o por ejemplo la Andalucía Orienta o cualquiera de las instituciones que prestan ese servicio y que no nos hace falta con respecto a su inclusión en el presupuesto. Esa era otra de las cosas que se planteaban por parte del grupo andalucista y que no se han tenido en cuenta tampoco. Pero no solamente eso, sino que si nos vamos al tema de Provisa, es un tema recurrente en nuestra localidad y en nuestro presupuesto. Estamos viendo cómo año tras año Provisa sigue sin un fin adecuado. Vemos que es una empresa que está ahí, pero no se le está dando contenido. Nosotros siempre hemos defendido que Provisa tiene que tener un contenido y que hay que darle trabajo a estas personas. Ya en su momento se propuso por nuestra parte el que orientaran a personas con respecto a las cláusulas suelo. También propusimos que se hiciera, como estaban tan al orden del día los desahucios, pues que se hiciera un plan para ayudar a estas personas que estaban en riesgo de desahucio y que se les orientara con respecto a las posibilidades legales que tenían para abordar la nueva situación que estaban teniendo. En definitiva, darle contenido a Provisa y que las personas de Provisa estuvieran trabajando en lo que tienen que trabajar. Bueno, pues por parte del ayuntamiento se hace caso omiso y seguimos pues con las únicas propuestas que se hacen por parte del Grupo Andalucista y nada más. Hay que darle otra vuelta de tuerca y hay que darle una solución a esta empresa. Pero no solamente eso, sino que si nos vamos ahora al tema de las inversiones, pues hay un dato que nos llama muchísimo la atención. Y es que el Grupo Andalucista siempre defendió que los tramos de travesía los tenían que abordar desde la administración competente, que es la Junta de Andalucía. Es la que se tiene que encargar del arreglo de este tipo de carretera. Bueno, pues a día de hoy hemos sido testigos de cómo se están arreglando la calle San Sebastián en su primer tramo, en la parte de los semáforos y demás, que es travesía y que las está arreglando el ayuntamiento con una subvención que se le está dando. Bueno, pues no es lo más deseable, porque estamos añadiendo ahí un gasto, una proporción que pone el ayuntamiento de Ubrique y que no es lo que se debería haber conseguido, sino que había que haber sido un poco más ambicioso y haber destinado esos fondos a otros ámbitos que también lo necesitan. Pero no solamente eso, sino que si a eso le sumamos el proyecto del mercado de abasto, pues es también otra de las cosas que nos decantan para votar en contra con respecto a este presupuesto. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy simple y muy llana. El Grupo Andalucista siempre ha defendido que en el mercado de abasto, en el antiguo mercado de abasto, ya que está aquello peatonalizado, lo que hay es que darle una salida comercial a la zona. Pero no comercial puro y duro, sino una salida comercial en plan vivero de empresa. Y me explico. Cuando hay alguien que quiere abrir un comercio, al principio todos son problemas. Y no hablamos única y exclusivamente de comercio, sino también de otras actividades profesionales que pueda haber. Siempre se encuentran con el problema de arrancar, que es muy duro. Si desde el ayuntamiento se tienen estos locales a disposición de estas personas que están arrancando con su negocio, que están arrancando pues con esta actividad, seguro que les va a suponer una carga menor, porque de eso se trata, de darles un precio más asequible para que puedan desarrollar su actividad sin ningún problema. Pues bueno, tampoco se nos escucha a este respecto. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Bueno, pues como el Grupo Andalucista en su momento les propone esto, el Grupo Socialista les propone otra cosa, Izquierda Unida les propone otra diferente, hacemos un batiburrillo, mezclamos las tres propuestas de los tres grupos y al final todos contentos. Pues no, al final todos enfadados. ¿Por qué? Pues porque ni se completa el proyecto del Grupo Andalucista, ni se completa el proyecto del Grupo Socialista, ni se completa el Grupo Izquierda Unida con su proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que al final no estamos contentos ninguno y que al final, pues lo que denota esto es que por parte del equipo de gobierno no se tiene rumbo ninguno. No se tiene rumbo ninguno porque no se tiene una idea de qué es lo que se quiere hacer con ese espacio. Y como no se tiene idea de qué es lo que se quiere hacer con ese espacio, intentan hacer un proyecto que incluya a los tres propuestas y así los tenemos a todos contentos. Y lo que han conseguido pues ha sido simple y llanamente el efecto contrario. Todos mosqueados porque no se acepta el proyecto que se propone por cada uno de los distintos grupos políticos. Bueno, pues esos han sido los motivos que nos han llevado y que nos han decantado por votar en contra a estos presupuestos. Eso a grosso modo, porque ya si entramos pues en detalle y en partidas en concreto, pues a nosotros nos llaman muchísimo la atención algunos datos que ya en su momento estábamos presentando y que estábamos viendo en los diferentes documentos que se nos iban trasladando. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, pues al final la decisión que se tomó por parte de este grupo era votarlos en contra. Pero no única y exclusivamente eso, sino que también nos encontramos muchas otras cosas. Resulta que tenemos una RPT, una relación de puestos de trabajo y una valoración de puestos de trabajo que se está trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique, que lo íbamos a tener también hace unos meses ya encima de la mesa, que al final se ha ido demorando, que se ha ido retrasando, que se ha ido viendo, que espera, que mira, que ven, y resulta que en el presupuesto ya se mete una partida con 50,000 euros para la RPT y 15,000 euros para la Seguridad Social, sin ni siquiera haberlo hablado con el resto de grupos políticos. Bueno, pues son cosas que nos llaman la atención y son cosas pues que al final, cuando uno, esto es como un crío que le vas diciendo ten cuidado que te vas a chocar, ten cuidado que te vas a chocar, cuando se choca, lo que queda es darle la palmadita y decirle te lo dije, ¿no? ¿Qué te ibas a chocar? Pues ya te has chocado, hijo, a ver si espabila, te pones las pilas y lo vemos para la siguiente. Pero sobre todo, lo más importante es que no se ha intentado llegar a ningún tipo de consenso ni a ningún tipo de acuerdo. Vuelvo a insistir, las reuniones que se han tenido han sido única y exclusivamente presentar un documento y decir esto es lo que hay, y cuando por parte de cualquier grupo político se ha intentado aportar algo o hacer algo diferente, la excusa o la respuesta ha sido siempre no se puede, no se puede, no me dejan, no hay dinero. Pero bueno, entonces si no nos aceptan ninguna de las propuestas que se están haciendo por parte de los grupos, eso no es consenso y eso no es intentar llegar a un acuerdo ni nada, sino eso es simple y llanamente aquí estoy y esto es lo que hay, y unos presupuestos en minoría no se pueden presentar en esas condiciones ni con esa forma. Y sobre todo porque hay una cosa muy importante, y es que a nosotros nos aducen que no hay dinero, pero todos hemos visto la feria de nuestra localidad, hemos visto que no había gente, pero también hemos visto los gastos, o los intuimos, los gastos que ha habido en esta feria. Bueno, pues para feria hay, para esto hay, para lo otro hay, y para lo realmente importante, que es en lo que se tienen que gastar el dinero este equipo de gobierno y que tiene que priorizar, pues resulta que en estas cosas no las hay. Y nosotros siempre hemos defendido una cosa, y vuelvo a enlazar con el principio: hay que tener una contención de gastos y hay que ser responsable en los gastos que se realizan. Y sobre todo, pues vuelvo a insistir, no se puede pretender aprobar unos presupuestos en los que no se cumple con la regla de gastos, porque el próximo que venga es el que va a tener que arreglar esta situación y no creo que sea lo más deseable. Pues eso, como decimos, en torno a los presupuestos y el posicionamiento del Partido Andalucista. Llegado a este punto, ¿hay opciones de intentar dialogar o de llegar a esos acuerdos que comentabas para que haya aprobación de presupuestos, digo, por parte del Partido Andalucista en concreto? Mira, nosotros en concreto nunca hemos estado cerrados a la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Es más, nosotros siempre hemos tenido la mano tendida. Pero es que es más, es que desde que empezó esta legislatura, el Grupo Andalucista ha apoyado a este equipo de gobierno. Y lo ha hecho desde el primer momento. En el momento de la investidura se le dio un voto de confianza. En el primer presupuesto se le volvió a dar otro voto de confianza. En el segundo presupuesto, ya en el año 2012, se le volvió a dar otro voto de confianza. En el 2013 ya fue cuando dijimos, señores, esto es lo que hay. Y fue el primer aviso. Y a pesar de que estábamos diciendo cuáles eran las condiciones imprescindibles para nosotros apoyar este presupuesto, resulta que no se nos tiene en cuenta y se llega a un acuerdo con el Partido Socialista para sacarlos adelante. El Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a ese acuerdo y nosotros encantados. Porque, bueno, es que llega un momento que podíamos incluso pensar que el Grupo Andalucista era el que tenía el problema. Y resulta que, a la vista de los datos, pues los malos no son los miembros del Grupo Andalucista, sino que los malos, pues a lo mejor son aquellos que tienen la responsabilidad y aquellos que tienen que llegar a esos acuerdos y que son imposibles de llegar a ningún tipo de acuerdo porque son incapaces ellos de intentar llegar a nada. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, nosotros hemos tenido la mano tendida, tenemos la mano tendida y tendremos la mano tendida. El problema es que se acepten nuestras condiciones o no. Y las condiciones nuestras están por escrito desde hace muchísimo tiempo. Y las condiciones nuestras las hemos detallado y las hemos detallado en todos lados, incluso ahora he estado hablando a líneas, en líneas generales y a grosso modo de cuáles son las condiciones que nosotros ponemos y de cuáles son los requisitos que nosotros creemos que son los más importantes para apoyar estos presupuestos, porque creemos que estas cosas que estamos pidiendo son cosas necesarias y son cosas imprescindibles para nuestro pueblo. Pues bueno, una vez que se sienten con nosotros, volveremos a insistir en esto, simple y llanamente. Nosotros queremos un plan de emprendedores, queremos un plan de empleo local, queremos un plan de ayudas sociales extraordinarias, queremos un plan de barriada, entre otras cosas. Y cumpliendo estas condiciones o estos requisitos, van a tener al Partido Andalucista a su lado. Pero lo que no se puede pretender es, encima, decir que el Partido Andalucista son malísimos, que no se entiende su actitud ni su postura y demás barbaridades que se han escuchado en los plenos y en esta misma casa. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a insistir, tenemos la mano tendida, nosotros queremos lo mejor para nuestro pueblo, sabemos que un presupuesto es importante, pero el equipo de gobierno parece que se ha enterado hoy de que un presupuesto es importante para un ayuntamiento, y hoy parece que es cuando se han enterado que para hacer determinadas obras hace falta un presupuesto. Y nosotros eso lo sabíamos no desde enero, lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, que venimos insistiendo en que el presupuesto es importante. Pero no solamente el presupuesto, podemos hablar también de otros ejemplos de cómo este equipo de gobierno es incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con ningún grupo político. Pero no solamente con ningún grupo político, es que ni con ninguna asociación, ni con ningún particular, ni con nadie, absolutamente nadie. Y pongo un ejemplo, la Escuela de Música. Hemos tenido 200 reuniones en la Escuela de Música. 200 no, al final han sido 3 o 4. Pero bueno, siguiendo la terminología del equipo de gobierno, muchísimas reuniones hemos tenido. Vale, ¿a qué se ha llegado en estas reuniones? A enfadar a los padres, a enfadar a los profesores, a enfadar a los alumnos, a enfadar al equipo, a los miembros de la oposición. Y después de todo esto, pues resulta que toda la oposición se pone de acuerdo para aprobar unas tasas de la Escuela de Música que el equipo de gobierno ha sido incapaz de sacar para adelante. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Y sobre todo, esto dice mucho de este equipo de gobierno y de la forma de actuar de este equipo de gobierno. Porque es que todos somos los malos y siempre hay alguien a quien echarle las culpas. Pero es que resulta que ni tan siquiera con los padres de la Escuela de Música han sido capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. Ya no estamos hablando del Partido Andalucista. Ya no estamos hablando ni siquiera de los partidos políticos. Estamos hablando de una asociación de padres que se les invita a una reunión, en la siguiente no se les invita, a la siguiente se incorpora alguien que viene de fuera y que no sé qué, a la siguiente se llama a una parte y no a la otra, y esa es la forma de actuar de este equipo de gobierno. Y al final, después de todo, pues resulta que son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo y la oposición son los que tienen que sentarse, llegar a acuerdos y decirle al equipo de gobierno, mire usted, ya que usted es imposible, nosotros lo vamos a hacer. Y eso pasó en un pleno hace un par de meses, antes del verano. Esto dice mucho del equipo de gobierno y esto dice mucho del consenso que tanto se les llena la boca. Eso no es consensuar, eso no es hablar, eso es sentarse para nada. Para perder tiempo, para hacerle perder tiempo al gobierno, para hacerle perder tiempo a la oposición y para hacerle perder tiempo a los padres, profesores y alumnos que estaban allí. Y con estas actitudes no se puede llegar a ninguna parte. Pero no solamente eso, es que estamos teniendo un equipo de gobierno que están batiendo todos los récords. Están batiendo todos los récords. El presupuesto más tardío que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Ubrique a lo largo de la historia ha sido este. El primer presupuesto que se rechaza en la historia de Ubrique ha sido este. Las primeras ordenanzas fiscales que se rechazan a un equipo de gobierno fueron a este equipo de gobierno en las anteriores. Y sumamos y seguimos, y sumamos y seguimos. Y todo lo que hacen es exactamente igual. Y eso dice mucho de la voluntad de acuerdo que tiene este equipo de gobierno y eso dice mucho de la predisposición con la que se sientan a las diferentes reuniones. Pues bien, a pesar de todo, el Grupo Andalucista está dispuesto a seguir. Y estamos dispuestos a tender la mano, porque nunca la hemos quitado. Siempre la hemos tenido tendida. Ahora, vamos a llegar a acuerdos y vamos a sentarnos en condiciones de igualdad y decir, esto quiero, esto quieres tú, y vamos a intentar llegar a un punto medio como mínimo. Pero es que es imposible con este equipo de gobierno. Aún así, vuelvo a insistir, si a nosotros nos llaman, nos sentamos. Si nos vuelven a llamar, nos volvemos a sentar, igual que hemos hecho hasta ahora. No tenemos ningún inconveniente. Y nosotros creemos que lo que Ubrique necesita son unos presupuestos que incluyan las cosas que hemos destacado, porque son cosas importantes, porque no estamos hablando de tontería. Estamos hablando de gente que lo necesita, y la forma de ayudarla creemos que es esa, y a partir de ahí empezamos a hablar y llegamos a los acuerdos que haya que llegar. Pero, vuelvo a insistir, con ganas de voluntad, con voluntad de diálogo, no con imposiciones y esto es lo que hay, no se puede hacer lo tuyo porque lo mío es lo bueno. Y exactamente igual, pues supongo que les habrá pasado con el resto de grupos políticos, porque incluso es llamativo que con el Partido Socialista, que llegaron a un acuerdo, a un preacuerdo, y pretendían tenerlo en los tres primeros meses de este año aprobado el presupuesto, al final hemos llegado a septiembre y les ha votado en contra el presupuesto. Por algo será. Por algo será. Y ya no somos los andalucistas los malos. Hay otras personas también en el ayuntamiento que han votado en contra. Pero es que es más, es que una asociación de padres también está en contra. Y eso por decir un dato curioso. Pero como eso, podemos enumerar infinidad de situaciones que se están dando día a día y problemas que se están dando día a día, y esa incapacidad por parte de este equipo de gobierno es cada vez más acuciante. Pues el debate sobre presupuestos como tema protagonista en el día de hoy, dentro de este espacio de política que, bueno, pues en ese turno de intervenciones llegaba al Partido Andalucista. Llegamos al final del tiempo establecido para cada formación política. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, a José Antonio Bautista que nos haya acompañado, portavoz, como saben, del Grupo Municipal Andalucista. Lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes, y vuelvo a insistir, nosotros los andalucistas seguimos con la mano tendida, y si nos quieren encontrar, saben dónde encontrarnos y saben cuáles son las cosas que nosotros ponemos encima de la mesa para que Ubrique mejore y para que Ubrique avance. Teniendo en cuenta eso, nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier cuestión que se nos plantee. Con ese mensaje nos quedamos, continuamos enseguida más contenidos.